Para mí es un privilegio estar aquí al frente, exponer un poquito de la palabra de Dios. Gracias a Dios por Luis, que me dio la oportunidad de exponer un poco su palabra. Digo, es un privilegio porque cuando uno se pone a estudiar, para enseñar algo, Dios habla primero que se prepara, ¿no? Entonces, por medio de este pasaje, el Señor me ha hablado a mí y me ha exhortado, me ha animado a ser un poco más obediente a su palabra. Y quiero compartir este pasaje que va a estar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7, del versículo 1 al 9. Segundo del libro de los Reyes, capítulo 7, del 1 al 9. Voy a ir a un varón, hermano Mario, que tiene una voz angelical. Para que me ayude a leer el pasaje aquí, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 7, del versículo del 1 al 9. Bien, hermano, vamos a leer la palabra de Dios. Yo leo nueva versión internacional. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Eliseo contestó: oiga la palabra del Señor, que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey replicó: no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Ese día, cuatro hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?, se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar a la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás, pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos moriremos. Al anochecer, se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando las tiendas de campañas, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de ahí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda y también de ahí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Gracias, Padre. Vamos a ir al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias nuevamente en esta tarde, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque por medio de ella tú nos instruyes, tú nos animas, Señor, a seguir adelante. También por medio de ella, Señor, entendimos, Señor, el mensaje de salvación. Gracias por ella, Señor, y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, te voy a comenzar con una pregunta. Si Dios en este momento se le presentara, o se nos presentara a cada uno de nosotros y nos dijera: pídeme lo que quieras, lo que necesites, te lo voy a conceder. Lo que tú necesites, me lo puedes pedir y te lo voy a conceder. ver la comisión de que eso que me estás pidiendo lo vas a compartir con el que te rodee, o sea, con tu prójimo, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con todos. Tienes que compartir lo que te voy, que me vas a pedir y yo te lo voy a conceder. Hola, pregunta, ¿qué le pediríamos a Dios? ¿Qué le pediríamos? Algo, no sé. No me conteste. Nada más quiero ponerles esa pregunta en su corazón para que al tiempo de ir estudiando este pasaje, al final les hagamos esa pregunta otra vez. ¿Ok? Al inicio de este año, al comenzar este año, yo le pedí al Señor que me ayudara en 5 áreas. Una, en servir más que el año pasado. Porque el año pasado sí serví, pero no serví como yo hubiera querido. Nada más serví en la música y estaba sintiendo cómodo. Pero es una área que a veces nosotros los cristianos llegamos a estar en una comodidad que nos enfocamos en otras cosas en lugar de servir al Señor. Entonces yo le pido al Señor que me ayudara a servir más en este año, más que el año pasado. Le pedí que me ayudara a prepararme más en su palabra. Le pedí que me ayudara a entender más su palabra también, que me ayudara también a practicar la palabra, porque muchas veces nos llenamos de conocimiento pero no lo practicamos. Entonces ese es uno de mis retos también. Entonces yo le pedí al Señor también esa ayuda, y también le pedí que me ayudara a enseñarla, porque para eso fuimos llamados, ¿no? para servir, para prepararnos en su palabra, para entender su palabra, para practicarla y para enseñarla. ¿Para dónde vamos a comenzar todo esto? Pues con mi familia. Entonces, cuando le pedí eso al Señor, le pedí también que me dijera en qué libro comenzar a leer la Biblia, porque muchas veces agarramos cualquier libro, ¿no? Pero yo le pedí específicamente a él que me dijera con qué libro comenzar, y así al instante me dio el libro de Josué. Se me vino a la mente el libro de Josué. Entonces comencé a leer ese libro, y ese libro me enseñó muchas cosas acerca del liderazgo, porque Josué fue un gran líder. Él fue instruido por Moisés también, pero cuando Moisés murió, el Señor se lo llevó, le quedó la carga a él. Entonces Dios tuvo que hablar directamente con él y decirle: ¿sabes qué? Esfuérzate y sé valiente, porque la carga era una carga grande, era mucha gente que tenía que liderar él. Entonces ahí miré muchas cosas que me ayudó el Señor a entender acerca del liderazgo, acerca de la humildad que tuvo Josué, la paciencia y la presión de toda la gente que él tenía que guiar. Entonces ahí aprendí muchas cosas. Después comencé a leer el libro de los jueces, y cuando empecé a leer el libro de los jueces, en ese tiempo ya había muerto Josué había muerto. Entonces el pueblo se quedó sin un líder. Ahora me pongo a pensar: si esta iglesia se quedara sin líder, ¿qué haríamos? El libro comienza de los jueces diciendo que cada quien hacía lo que parecía, ¿verdad? Entonces en el libro de los jueces empecé a mirar cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, empezó a alejarse poco a poco de Dios, poco a poco. Después leí el libro de los libros de Samuel, y también ahí miré también cómo el pueblo cada vez más y más y más endurecía el corazón hacia Dios. Entonces, al punto de que el pueblo de Israel le exigió un rey a Dios, le exigió un rey. Entonces, Dios les concede el rey, y comienza con el rey Saúl, ¿verdad? Entonces, y ahí comienza la historia de los reyes. Empieza con Saúl, con el rey David, el rey Salomón, y ahí comienza la era de los reyes. Pero el pueblo se empezó a alejar muchísimo de Dios, al punto de que endurecieron el corazón, se le volvió el corazón de piedra a esta gente, al punto de llegar a sacrificar a sus hijos a los dioses ajenos, a los dioses paganos. A ese punto llegó la gente a hacer sacrificios humanos, cuando en la ley de Dios, en la ley de Moisés, estaba prohibido todo eso. Entonces, a ese punto llegó la gente a hacer sacrificios humanos. Ahora, en el capítulo 6, aquí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, estamos en el tiempo de Eliseo. No sé si notaron el pasaje, el versículo, el capítulo 7 comienza con, dice, dijo entonces Eliseo. Entonces, en ese tiempo estaba Eliseo como profeta. Estaba Eliseo como profeta. Entonces, y en esos tiempos estaba el rey de Siria, estaba en guerra con el rey de Israel. Y el rey de Siria muchas veces puso emboscadas al rey de Israel para matarlo. Pero Dios en su misericordia, avisó por medio de Eliseo, usó a Eliseo para avisar al rey de Israel que en tal lugar no pasara por tal lugar porque lo iban a estar esperando. Entonces, muchas veces lo salvó Dios por medio del Eliseo, por advertencia, al punto de que el rey de Siria juntó a su ejército y les preguntó: aquí entre nosotros se me hace un espía, porque qué casualidad que el rey de Israel se da cuenta dónde estamos esperándolo. Entonces, uno de los oficiales del rey de Siria le dijo al rey, dijo: no, lo que pasa es que en el pueblo de Israel hay un varón de Dios, que él sabe hasta los secretos que tú dices en tu alcoba. ¿Ok? Entonces, se enfureció el rey de Siria y mandó buscar a Eliseo. Pero Dios nuevamente actuó y salvó a Eliseo. Y ahí está la gran historia, en el capítulo 6. Ahí está una de cómo Dios salvó a Eliseo en esa ocasión. Entonces, el rey de Siria, al ver que no pudo matar al rey de Israel ni tampoco matar a Eliseo, lo que se decidió hacer fue ir y sitiar la ciudad de Samaria. Fue y sitió la ciudad de Samaria al punto de que hubo una gran hambre en la ciudad de Samaria. Hubo mucha hambre, porque al sitiar la ciudad, el rey de Siria, la gente no podía entrar ni salir. Entonces no tenían comida, se les terminó la comida. Y pues hubo una gran hambre. La gente pues estaba devastada. Entonces, al punto de que el corazón de los samaritanos estaba tan endurecido, que llegaron a hacer algo horroroso. Y cuando leí esa parte, puse a pensar, digo, wow, qué tan, alejado estaba de esta gente de Dios, porque en cierta ocasión estaba el rey paseando por el muro, cuando una mujer lo miró y le cuenta una historia al rey, o sea, le va y le reclama y está acusando a otra señora de que le dijo, hey, una señora le dijo a otra, hey, comamos tu hijo hoy y mañana nos comemos el mío. Así estaba la cosa tan fuerte. Entonces, la otra señora dijo, ok, está bien. Entonces lo prepararon. Ahora se imaginan, ahora se puede imaginar usted, especialmente las mujeres, preparar a su hijo, o sea, matarlo, prepararlo, y dice la escritura que lo cosieron y se lo comieron. Entonces, así era como estaba el corazón de la gente. Está en el capítulo 6. Entonces, y le dice la señora, y pues nos comimos a nuestro hijo, y ahora ella ha escondido el de ella, y no quiere dar para que lo comamos. Ahora, imagínense, hermanos, estar preparando la carne de tu hijo. Pues es algo fuerte, algo fuerte. Y entonces, cuando esta señora le contó esto al rey, el rey se indignó, o sea, se llenó de tristeza también, rasgó sus vestiduras y hizo un juramento que de matar a Eliseo. Y ahí lo que pude mirar yo es de que la señora del rey, en lugar de la gente clamar al Señor, en lugar de la gente, o sea, del rey más que nada, animar a la gente que acercara a Dios, él trató de buscar el culpable y encontró a Eliseo y dijo, ¿saben qué? Eliseo es el culpable y dice la escritura que dijo el rey, que Dios me castigue y aún me haga más si en esta noche no le corto la cabeza a Eliseo. Hermanos, y yo me puse a pensar en mi vida antes sin Cristo, así era yo también. O sea, siempre que me pasaba algo o me hacía algo, siempre tenía que buscar al culpable. Y hay mucha gente así. En lugar de uno analizarse uno mismo, cómo estamos con Dios, en lugar de uno tratar de mirar la realidad, el rey aquí buscó al culpable y le echó la culpa al Eliseo. Entonces él manda a su ejército a buscar a Eliseo otra vez. Rey manda a su ejército a buscar a Eliseo, pero Dios le advierte a Eliseo también. Volvió a comunicar. Entonces él se da cuenta que lo están buscando y él está en una reunión con los ancianos y les está explicando que el rey lo quiere matar, y estaba él hablando con ellos cuando llegan los del ejército del rey de Israel, y es cuando comienza así la escritura en el capítulo 7. Dijo entonces Eliseo palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de arena un siclo y 12 seahs de cebada. Y así comienza el capítulo 7. Pero antes de entrar de lleno al pasaje, aquí yo encontré tres puntos. Encontré tres puntos, digo cantinas, el primero, el segundo y el tercero. encontré tres puntos que quiero compartir con ustedes. Y el primero es de que, el primer punto que quiero decir, que Dios usa a las personas que se dejan usar por Él. El primer punto que vamos a estudiar, Dios usa a las personas que se dejan usar por Él. segundo punto es, Dios bendice a las personas que se dejan usar por Él. Y el tercero es, Dios cambia el corazón de las personas. Ahora, el primer punto, lo miramos ahí en el versículo 3. Pero en el versículo 1 y 2, Dios está dando una, ¿te puede ser una promesa? ¿O le está diciendo lo que Él va a hacer? Porque había una gran hambre, ¿no? Había una gran hambre en la ciudad de Samaria. Entonces le dice Eliseo, mañana a estas horas va a haber comida en abundancia. Y uno de los hombres no le cree. Pero el Señor le dice, ok, lo vas a mirar con tus propios ojos, pero no vas a gozar de esto. Y dice el versículo 3, dice, había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ahora, los leprosos en aquel entonces eran gente inmunda, se puede decir, así lo llamaban, inmundos, gente contaminada. Entonces, lo que hacían con esa gente, los expulsaban de la ciudad para que la demás gente no se contaminara. Los expulsaban de la ciudad hasta que murieran. Entonces dice que estaban afuera de la ciudad, había cuatro leprosos. Y Dios, cuando Él firma un plan, Él usa a quien Él quiere y el que se deja usar por Él. Hay una historia donde Dios usó a un burro, lo hizo orar. Entonces, cuando Dios tiene un plan, hermanos, Dios usa a quien Él quiere y el que se deja usar por Él también. Entonces, Él va a usar aquí a unos leprosos. Dice, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad por el hombre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Dice, vamos pues ahora y pasamos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieron la vida, viviremos. Y si nos dieron la muerte, moriremos. Hermanos, estos hombres estaban muertos en vida. O sea, ya la muerte la tenían segura, porque estaban leprosos. Ellos estaban esperando únicamente la muerte. Ahora, sabían el hambre que había en Samaria. Entonces ellos dijeron, pues si nos metemos para allá, pues va a ser lo mismo. Si nos quedamos aquí, pues vamos a morir también. Entonces, yo meditando en este pasaje, en este versículo, yo me puse a pensar. Estaban los sirios a la entrada, o sea, había sitiado la ciudad, y estaban los leprosos a un lado de la entrada también. Entonces, yo me imagino que los sirios, ellos cocinaban, o sea, hacían su comida. Y me puse a pensar, cuando yo ando trabajando allá, normalmente hay un restaurante alrededor, ahí donde estamos trabajando. Y era como el doctor me puso a dieta y me quitó muchas comidas, digamos, grasita. Entonces, en los restaurantes que están allá a un lado, o ahorita no estamos trabajando, en un restaurante mexicano, y pues mi esposa me da de lonche, que avena, que ensalada, que ya sabré. Y entonces, en las mañanas en el restaurante allí se fueron a cocinar chorizo, bacon, cebollitas asadas, y nos llega la ropa. Ya se imaginarán. Y pero es como soy hispano, me aguanto. Pero entonces me puse a pensar en eso, y yo imagino que a los leprosos les llegaba la aroma de lo que cocinaban también los sirios, ¿no? Entonces, y se imaginan con hambre, por eso han dicho, ¿sabe qué? Necesitamos hacer algo. Nos metemos para acá, que no hay comida, nos quedamos aquí, no vamos a morir, mejor vamos para allá. O sea, va a ser un riesgo. Va a ser un independientemente de que si nos dejan entrar, pues ya lo hicimos, y si no, si nos matan, pues nosotros vamos a morir. Entonces decidieron irse para los sirios. Pero como les dije, cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un plan ya establecido, Él usa lo que Él quiere. Entonces Él, allí más adelantito, dice que Dios hizo que los sirios escucharan ruidos, escucharan como ruidos de otro ejército, entonces salieron huyendo. Entonces a los leprosos le quedó, decimos los michoacanos, de cachito, ¿verdad? Le quedaron las puertas abiertas a ellos. Entonces llegaron y hablaron, pero no miraron a nadie. Entonces encontraron comida, encontraron ropa, encontraron oro, encontraron plata, y todos sobraron. Entonces Dios lo está usando a esta gente, hermanos, a estos leprosos, los está usando con un plan. Los está usando con este plan de llevar salvación a su pueblo, al pueblo de Israel. Ahora, cuando estos hombres llegan allí y encuentran todo eso, Dios les da, o sea, ellos iban por comida únicamente. Ellos iban por comida. ¿Qué más les dio el Señor? Vestidos, les dio ropa, les dio oro o plata. Agarraron todo eso, fueron y lo escondieron. Volvieron a regresar estos hombres y hicieron lo mismo. Hermanos, aquí yo miro que cuando Dios usa a las personas, cuando Dios usa a alguien, Dios lo bendice. Dios nos bendice. Cuando Dios nos usa a nosotros, Dios nos bendice. Y Dios está bendiciendo aquí a estos hombres. Le está dando lo que necesitan. Le está dando más de lo que necesitaban. Y a veces Dios es así con nosotros también. Dios nos da más de lo que necesitamos a veces. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, aquí vemos que Dios está bendiciendo a estos hombres y hermanos, Dios nos quiere seguir bendiciendo a nosotros, pero necesitamos dejarnos usar por Él. Si no nos dejamos usar por Él, Él va a usar a alguien más. Él va a usar a alguien más. Él quiere bendecirnos a nosotros para por medio de nosotros dar bendición a los demás, a más personas. Pero si no hacemos esto nosotros, Él va a usar a otras personas. Hermanos, a veces vamos al café aquí al café Baristas, ahí vamos a veces con los varones y salimos de ahí y hay un montón de testigos de Jehová ahí. Y están trabajando casi todos los fines de semana. Y nosotros. Por eso les dije que Dios me ha estado hablando a mí, hermanos. Y yo había estado fallando en esas áreas. Había estado fallando en esas áreas. Entonces, como les digo, Dios quiere bendecirnos a nosotros, para bendecir a alguien más. Y este es el segundo punto. Dios nos quiere bendecir. Ahora, en la bendición. Yo pongo mi ejemplo, José y mí. En acá tenemos mi hija, mi esposa tiene un carro, yo tengo un carro, yo tengo un carro. O sea, estas son bendiciones de Dios. Y ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque Dios nos bendice más, como les dije, Dios nos bendice a manos llenas. Entonces, imaginan cuánta gente hay sin carros. O sea que andan batallando o sea, con automóvil. Hay mucha gente así, hay mucha gente que no tiene una casa donde vivir. Si nos vamos a la ciudad de Stockton, allí en las calles hay mucha gente homeless. ¿Entienden? Y nosotros tenemos casa gracias a Él, o sea, gracias a Dios. O sea, tenemos que ser agradecidos en esta vida. Entonces Dios nos está bendiciendo, hermanos. Tenemos un trabajo, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Salud. hay muchas cosas que tú nos has dado, nos has bendecido de gran manera. Así como le dijo a tus hombres, les dio de más. Así nos has dado a nosotros también. O sea, Dios quiere usarnos individualmente, Dios quiere usarnos como familia, Dios quiere usarnos como iglesia, hermanos. Y nos quiere bendecir también. Nos quiere bendecir. Pero tenemos que estar, acuérdense que, dispuestos a dejarnos usar por Dios. Bueno, no solamente dispuestos, disponibles. Porque no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo estar dispuesto que disponible. Porque yo tengo muchas intenciones de servir. Y estoy dispuesto a servir. Pero el tiempo a veces nos gana el tiempo. Entonces, ese es el segundo punto de que Dios nos quiere usar y Dios nos quiere bendecir. Ahora, el tercer punto, Dios cambia los corazones de las personas que se dejan usar por Dios. Dios cambió los corazones de estos hombres, porque fíjense lo que dice el versículo 9. Dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Hermanos, estos leprosos eran parte del pueblo de Samaria, ¿cierto? Eran parte del pueblo de Samaria. Ahora, ¿cómo estaba la gente? O sea, ¿cómo tenía el corazón esa gente de Samaria? Ya les expliqué lo que hicieron las mujeres. Entonces, así era el corazón que tenían ellos. Entonces, vienen estos hombres y Dios los bendice, Dios les da a manos llenas. Ellos fácilmente pudieron haber dicho, ¿saben qué? Estos hombres los expulsaron. Estos hombres los corrieron de la ciudad. Estos hombres los dejaban entrar a la ciudad. Y muchas veces, no sé, pero ojalá que no esté equivocado, pero muchas veces así somos cristianos con lo que Dios nos ha dado. Ellos pudieron haber dicho muchas cosas y callarse, pero ¿sabe qué hicieron? Hicieron una pausa, dijeron, hey, estamos haciendo mal, porque hoy es día de salvación y nosotros estamos callando. Y muchas veces nosotros callamos también. Y no debería ser así. Ahora, volviendo a la pregunta que hice al principio, ¿de qué le pedimos a Dios? Hermanos, Dios nos ha dado muchísimo, pero nos ha dado una cosa que podemos compartir, que es la salvación. Amén. Nosotros podemos compartir la salvación. Dios ya no la dio la salvación. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Hacer una pausa y analizar cómo estamos espiritualmente. ¿Qué estamos haciendo como individuo? ¿Qué estamos haciendo como familia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Estos hombres, Dios les cambió el corazón de piedra por uno de carne. Ahora, analizando todo esto, hermanos, en mi vida, autoanalizándome yo mismo, yo le pedí perdón a Dios. Le pedí perdón a Dios porque yo he callado también. Muchas veces he callado. Y hay muchas oportunidades que se nos presentan. Yo sé que a diario se nos presentan oportunidades, ya sea en el trabajo, ya sea en la tienda donde andes, con tus amigos, en las reuniones, donde sea, podemos compartir nosotros la salvación. ¿Cierto? Nosotros podemos compartir eso. No, Dios nos quiere usar para bendecirnos y bendecir a alguien más. pero nosotros tenemos que estar dispuestos, disponibles a dejarnos guiar por Dios, porque si no lo hacemos, como les dije, alguien más lo va a hacer, alguien más va a recibir la bendición, alguien más la va a recibir, y nosotros no vamos a quedar como el chiquito, ¿no? Entonces, ahora se imagina cuánta gente hay allá afuera, aquí en la ciudad de Tres, hermanos, cuánta gente hay que Dios ya tiene un plan con ellos, que Dios tiene un plan con ellos, que Dios ya ha trabajado en el corazón de las personas, que Dios ya ha preparado el terreno. Allá nosotros debemos fertilizar el terreno para que cuando caiga la semilla dé mucho fruto. Ahora se imagina cuánta gente ya preparada ya para que nomás lleguemos nosotros y sembremos la semilla. ¿Te imaginas cuánta gente hay allá afuera? Muchísima gente, hermanos. Ahora, esos son los puntos que quería exponer en esta tarde. Dios nos quiere usar, Dios nos quiere bendecir, y Dios nos quiere cambiar el corazón también. Dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas, hermanos. Miren, el pastor y el grupo que se fue para allá, ellos se fueron con la intención de servir a Dios. Ahora, el servir al Señor lo va a requerir de tiempo, dinero, sacrificio. Esas tres cosas se lo va a requerir. Tiempo, dinero y sacrificio para servir al Señor. Pero la bendición de Dios es más grande que eso, hermanos. ¿Cierto? La bendición de Dios es muchísimo más grande que eso. Ahora, acabo de dar el anuncio de Fresh Camp. Hay una gran oportunidad ahí, hermanos, para servir al Señor en esas áreas, en ir y evangelizar a esa gente, a esas personas. Quizás muchos lo conozcan, quizás muchos no también. No sabemos nosotros, nosotros nos toca nada más ir y sembrar la semilla. ¿De qué va el crecimiento? Dios. Dios va el crecimiento. ¿Me explico? Entonces, esa es una gran oportunidad para ir y dejarnos servir, dejarnos guiar por Dios, dejar que Dios nos use. Hay unas actividades aquí en la iglesia, hermanos. Está la actividad de noche de alabanza. Es una vez al mes, ¿verdad? Noche de alabanza. Está la actividad de noche de pareja, de reunión de parejas también. Es cada cuándo, hermano. La próxima en septiembre. Reunión de parejas. Está el día de evangelización también. El día de evangelización. Y está el día de oración, los jueves en las tardes. Hermanos, no lo voy a venir. Nada más quiero exhortarlos, animarlos, hermanos. Miren, en estas cuatro cosas que tenemos, en estas cuatro actividades que tenemos aquí. ¿Cuántas personas somos aquí en la iglesia? No sé qué, ¿cuántas? ¿80? 80 personas. En la noche, en la reunión de parejas, la última vez vinimos que 20 personas, la última vez. La evangelización, hemos salido unos 4 o 5 personas nada más. Ahora, se imaginan, hermanos, imagínense ese día de evangelización. Pero estaba imaginando que todos en ese día nos juntemos, en ese día, es una vez al mes, hermanos, una vez al mes, un sábado, son 2 horas nada más, un sábado, 2 horas, que nos juntemos a toda la iglesia y entre todos a salirnos. O se nos imagina en ese momento de que todos, de cómo todos iríamos, o sea, cómo salimos con dormida, ¿no? Empezar a tocar fuertes, pero yo sería un sueño ir a evangelizar todos como iglesia. ¿Se imagina la bendición que nos daría Dios como iglesia? Aún así, Dios nos está bendiciendo, ¿no? La noche de alabanza también, la última reunión que hubo, ¿cuántos son? ¿Le dieron cuatro? ¿Toma tres? ¿Toma tres familias? Hermano, quiero animarlos a que nos dejemos usar por Dios, a que nos esforcemos a prepararnos más, a ser más agradecidos con Dios, a compartir lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado la salvación, Dios nos ha dado amor, Dios nos ha dado misericordia. O sea, usted nombra las cosas que nos ha dado Dios, estas cosas las podemos compartir, ¿cierto? Ok, pues quiero a Dios, hermanos, que esto que me ha hablado Dios a mí, hermanos, les exhorto a ustedes también, y porque no queda más que decirle que pues hay que echarle ganas, ¿no? Echarle ganas y de seguir adelante y dejar que Dios nos use. Dejar que Dios nos use para que nos bendiga. Amén. Vamos a ver. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias nuevamente en esta tarde, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bendición, Padre. Queremos darte las gracias, Señor, por las personas que han ido a México, Señor, y pidiendo, Señor, que tú las traigas de regreso, Señor, para que ellos nos cuenten las maravillas, Señor, que tú has hecho por medio de ellos, para que nos cuenten la bendición que han recibido de parte tuya, Señor. Gracias, Señor, por ellos y gracias, Señor, por esta iglesia tuya que tú has plantado, Padre. Te pedimos, Señor, que nos uses, Señor.